cerillas, a paso las cerillas, a paso las cerillas, a paso las cerillas. No fue para así con a peso las cerillas, a peso las cerillas, a peso las cerillas. A ver, robotina. No, que no. Cuando he pagado el que me da tan dinero. ¿Puro limón? Thank you. segura, si está pero tengo un caso. Ahí va a estar. ¿La que colaron? La que colaron. Pero segura, no. ¡Ay, paletitas! ¡Que ve su paleta! ¿Sí? Una vez. ¿Qué? No, la gente no. Ahí están las paletitas, bien. Otro un pollito. Mira, me corro. ¿Cómo piensas? ¿Quién hace la señora de allí que quiere? Usted quiere 3 y yo le dije 3.40. Ahora 3.30. Bueno, dame usted 3.25. Ahora, lo desato a 3.25. A 3.25. 6.50. Yeah. Dice chile. Gracias.